periodo di un perimetro ben chiaro, no? Se no già tengo per i danni, perché di no non tengo la scorta. Bueno, entriamo su un momento, il testo che verrà perlomeno per avere un testo completo, è elegito uno delle pieghe fuerte, modestamente, del mio repertorio, perché esso si potrà vedere che l'ha elegito e commentato, non riesce un duro a questa ora podría ir a los restaurantes donde siete talentos, ¿no? Y es la cestina, ahí ves, ¿no? De Arnaud, Daniel. Empezamos a leerla, ¿no? Sencillamente. Ya tienen cierta idea de lo que es la cestina, ¿no? Son seis estrofas. En lugar de la rima se encuentran palabras rima, ¿eh? Las mismas palabras se repiten y se repiten con un orden especial, ¿no? Un orden que sigue en principio, como se pone el nombre, la retrogradatio cruciata, es decir, que es una, imaginando las palabras, intra, el primer verso, ¿no? Intra, ombra, alma, con la verga, la palabra hombre, a estas mismas palabras le damos, atribuimos un número ¿no? La segunda estrofa parte con el primer verso del anterior, ¿no? Tanda. Luego hace un recorrido, es decir, según el principio métrico propio de las, en provenzal se llama, coplas caudadas. Es decir, que la cauda, la coda, la última parte de una estrofa, es, ofrece la rima, o en este caso la palabra rima, al primer verso de la estrofa siguiente. Luego realiza una sistematización, una ordenación de las palabras rima, según un criterio, repito, que se llama de retrogradatio cubiata, pero se puede visualizar a través de una espiral. Si ustedes ven las palabras de la estrofa siguiente, de la segunda, ven que cambra, luego el uno, intra, ¿no? Luego, hombre, luego, ombra, dos, luego, verga, cuatro, llama, tres, y así. ¿No? Un principio de ordenación a espiral, una retrogradatio, pero cruciata, es decir, que 6, 1, 5, 2, 4, 3. Igualmente tendremos 3, 6, 4, 1, 2, 5, y así. De manera que nunca cada palabra rima ocupa la misma posición. Todas ocupan alrededor de las seis estrofas una posición diferenciada según esta norma de combinatoria de rima o de palabra rima. El anjua o la tienda del tiempo inglés, la tornada, la parte final, los últimos tres versos recuperan las seis palabras. Podemos ya leerlo, un texto magistral, ejemplo donde los haya de trovar, ¿no? Les anticipo ya que la sextina, este tipo de forma métrica, ¿no? Fue imitado con una ligera variación por Dante, en italiano, por supuesto, de Dante pasó a Petrarca, y luego de Petrarca, a través de Petrarca, entró en la tradición lírica del siglo XVI. Primero en Italia, donde componen Serpina, Camper, Gran, San Lazzaro, el maestro de Arcadia, el maestro de Arcadia, como bimbo. De ahí tuvo una difusión en toda la cultura romana, europea. Encontramos Serpinas en portugués, Serpinas en castellano. Parece que una gran iniciativa de introducción de la Serpina en el ámbito castellano se debe a un portugués castellanizante, Jorge de Montemayor, no Jorge de Montemayor, italiana, y de ahí se extiende toda la provincia literaria y escrita en castellano. También lo hay en Francia y en Inglaterra. Llega a ser una forma métrica muy sofisticada, muy concreta, porque se trata de hacer circular y movimentar seis palabras juntas, pero resulta una forma métrica. No digo súper difundida, porque requiere una técnica y una materia formal muy fuerte, pero con una importante presencia en el ámbito, sin embargo, de una visión poética, de una cuestión poética, de una poesía difícil, de una poesía complicada, compleja, ¿no? De la repetición de las mismas palabras, como lo vemos en este texto material con Nerosaria, hace que algunas de estas palabras, por lo menos, adquieran una verdadera unicidad, una riqueza de sentidos lúdicos. Ya que estamos, la única, vamos, la diferenciación que hace Dante en el momento en que recupera la Serpina de Hernández, la lleva a la tradición italiana, la innovación de Dante o las innovaciones son de dos. Tienen dos características. El primero, abolición de la única forma verbal. Intra es entrar, ¿no? Es una forma verbal de tercera persona. Los demás son todos sustantivos: onda, arma, verga, onda, cambra. En Dante, sin embargo, son todos, las seis palabras son todas sustantivos, no hay la forma verbal. Y esa es la primera diferencia. La segunda diferenciación es que el primer verso de cada estrofa, que en Arnaud Daniel es un verso en séptima femenino, ¿no? Lo permoler que el form intra, intra es en séptima, entonces es siete con el apóstrofo que indica el carácter femenino o largo de la rima. En Dante, incluso el primer verso adquiere una medida endecasilábica que corresponde al decasilabo de la traducción. Podemos leerlo, resultará un poquito difícil, pero no tanto. Lo fermo voler che il cor mintra non pot ges bex escoisendre ni ongla de l'ausdenger qui perter maldir sana. E pus non laus batra brani adverja, si pausa frau lai onno naurai oncle, già usirai giori en verger o in scambra. Cagni sovella cambra, ona mondan sai che nulli onno intra, ans ne son tucci, luz de fraile ni oncle, no hay membre non prevista, ne is longla, así cumpai en paz de van la verga, tal paorai no sia pro de l'arma. Del cosmico, non l'arma, i cosentis masse l'ac di satambra, che plus in afra il corte corte verga, carlos il sers lai on di es non in. Degli ei serai, ai sicum carni ongla, non creerai castigli di oncle. Ancla ser ordimo oncle non a me plus ni tanto a che starma, caitando e visto mes lo de l'onglas che a me plages volgre essere di sa camera. De me pot par l'amor schin se cor mintra mielis a son vol con fort de frevol vergia. Us lori la seca vergia, nide ne dan forum ne voti oncle, tanti in amor sum sedia che cor mintra non cucci, vos tanto in cors non è senata. Onche uestei vos den plan o din stambra, mos vos nos parte di istanti in l'onda. Asi se impren se nongla mos vos den vieis vulles vos della vergia, fil mes de gioi tors e palais de tembra, e non am tam parei fraire di oncle, che in paradis naurato le gioi marma, si già nubilò per me a l'arte. Arnau tra me, son cantardon le donche a grande svieti le savergia l'arma, son desirato caprese, scambra, l'impegno. Escia, verga vera, tu le posto un magisterio formal impressionante. Primer verso, lo per voler che il comica, lo è se l'articolo, no? I già tiene che versi, alguien le preguntara, non se, si esse ferm voler es nominativo o accusativo, hombre, sujeto o regime, però in ese caso se traduce o nominativo o accusativo, es accusativo. Porque no tiene la S. Voler es un infinitivo sustantivado. Entonces, todos los infinitivos sustantivados siguen la forma como si fuese la forma de declinación, como si fuese sustantivo. El hecho de que hay lo per voler es acusativo, ¿no? Entonces, encontraremos, tenemos que encontrar el sujeto que son dos coordinados. Vex y onda, el verso segundo. Entonces, lo el firme querer que él, lee el primer verso, él es una forma de preposición conjunta, no articulada, en lo, en él. El firme querer que en el corazón me entra, intra, del verbo in latino tardío, introire, che sostituye ingredior, me entra en el corazón, ¿no? Calculen que este presente intra no es un presente puntuativo, ma es un presente durativo, ¿no? Que me entra, sigue entrando en el corazón, no es un elemento de un instante solo que me entra, que está dentro de mi corazón, pero se alimenta constantemente, ¿no? Non potges, ne me peux pas. Non me, con el puntito porque es una forma entrítica, me, pot, puede, ges, ges deriva del latín genus, genus, abreviado en ges, y es la forma arcaica de la partícula de realce negativa, pa, como si fuese el pa, no me pa, no, no podés. Doña. Doña. No me puede ni pico ni uña, vex ni ongla, pico e uña, escoisendre, eso incluso tiene, creo yo, que ver la relación con el escotor, el escuete del castellano, ¿no? No me lo puede arrañar, no me lo puede lesionar, no me lo puede herir, es infrangible e intangible, ¿no? mi pico, mi uña me lo puede arrañar, me lo puede lesionar, mermar. Mi pico, Vex, naturalmente tendrán que leer este Vex con una S rarísima, casi, y Vex, porque es pico italiano, sigue, existe aún esta forma, Vex, Vex. Y ongla, uña, pero aquí se trata más de una visión de aves de rapiña, ¿no? Así que más que uña artello, ¿no? Garra. De Lausengier. El Lausengier es un homenaje que Arnaud Daniel realiza a la tradición de canónica del amor cortés, donde el amor entre el poeta y la señor, ¿no?, viene amenazado por las palabras ambiguas de los maldicientes, de los propiamente lisonjeadores, Lausengier, los que por delante dicen una cosa y luego por detrás de otra, ¿no? Entonces sembran cizaña, crean condiciones negativas para el mantenimiento del amor, ¿no? Y aquí lo explica, de Lausengier, qui per maldir, tal, y pierde por hablar mal su alma, ¿no? Habla mal, sembra cizaña y entonces comete un pecado mortal que significa el perder por la propia alma, ¿no? Y como ven, la primera parte de la primera estrofa, los tres primeros versos, son una manifestación de firmeza en el querer, ¿no? Firmeza absoluta que no puede ser mermada o damnificada por las malas palabras de los malparados, de los que hablan mal, ¿no? E tus es como se fuese pues, ¿no? Ya que, pues, no aus, aus es audio latino, no me atrevo, no oso, batre, es no laus batre, batre, no, no me atrevo a batterle, abram ni abverja, ab e ad, ya lo hemos dicho millones de veces, corresponden al latín clásico, tanto el valor de compañía como el valor también de solidaridad en este caso. Como no me atrevo a baterle con ramo ni con verga, se puede decir, opinar, discutir sobre cuál será el referente del lo abreviado en el apóstrofo lao. ¿Qué es lo que el poeta no se atreve a hacer con ramo o con media? Pueden ser en teoría dos cosas, o el Lausengier, o más probable, los verbos. No me atrevo a reprimirlo, ¿no? A frenar, a trabar, ¿no? Mi firme querer. Ni con ramo, ni con verga, si valsa frau, a no ser que frau, incluso fraudulentemente, ¿no? Si vales, ¿no? Aunque, a no ser otra cosa, si no puedo con las vías legales, lo haré con vías fraudulentas, ¿no? La ion non aura ioncle, sería propiamente l'ion, illa cunde, es decir, en teoría un valor de tipo locale, è in realtà sopra il valore del tipo locale se inserta tra ognuno risulta decisivo un valore di tipo temporale. Quando in l'occasione e la circostanza in la che non tendrei Dio, che quiere dire? Il Dio era un poco, si suppone, il velador, no? Della integrità, della città amata, della signora. Quando non tendrei Dio, quando tendrei il campo libre, già usirai gioia, cosa regolo, no? E il gioia d'amore, già staremo che questo è praticamente tasti nominate a al primero de los grandes trovadores conocidos, a Guillermo de Tania, no? Donde hai questa misma figura etimologica, no? Già usir, gioi, triplicata, no? Dice, vendei ciascuno, gioi, già usir, donè, già usir. Questa figura etimologica del già usir, gioia, chi è nel futuro, è un poco un indicador de che attraversa larga parte della poesia lirica provenzale. Se incontra in Guerre d'Aquitania, Aquitania, se incontra también in Giocchia di Guerre. Di Arnaut la erega con questa forma di accusativo dell'oggetto interno, etimologica, no? Gozarego en Verger o in Scandra. Quando non tendrei l'ostacolo del tiro, no? Gozarei, gozo, realizzerei il sueño di amore e in un vergel o dentro di una camera o un quarto, no? È indifferente se tratterà di una amor gozado a cielo libre o un quarto, lo importante è che il poeta si propone di dare una realizzazione concreta sul desiderio, no? Naturalmente qui entriamo in uno dei templi più alti, più forti di tutta la tradizione lirica provenzale, no? Lo che potremmo desglosar o explicar como la contradicción entre amor y deseo, ¿no? Amor y deseo están de por sí íntimamente vinculados, ¿no? Así que el amor es tal en la medida en que se alimenta de un deseo. En el momento en que el deseo dice ser realizado, se perdería el amor. Por lo tanto, la gran paradoja del amor cortés, ¿no? Desear que se cumpla el deseo y al mismo tiempo saber que si el deseo se cumple, el amor prácticamente se pierde, porque es el deseo realizado, entonces falta la tensión erótica que nace solo del deseo no realizado. No sé si me he explicado, pero es un... Claro, el deseo, en un fundamental artículo crítico, pero no tanto sobre Arnaut Daniel, no sobre Jaffrey Rudel, Leo Spitzer subraya esta paradoja de amor, ¿no? Que por un lado el poeta desea la realización del deseo, desea como eso, ¿no? Jausir, desea jausir joy, es su objetivo. Al mismo tiempo sabe que si consigue jausir joy, ya no tendrá más deseo y por lo tanto no tendrá más el amor, ¿no? Llegará a ser una rutina, un día a día, un contratto, un gentleman's agreement, todo, pero no el amor, que se alimenta solo de la inaccesibilidad de la mujer. Así que hay un fuerte. ¿Es así, no? No. ¿Cómo? Hay que entrar en la época. No, no, no. Yo creo que tampoco es gran. Tampoco es tan desprevillada, ¿eh? Tampoco es tan absurda como parece. Es que se trata de una concepción global, absoluta y total, ¿no? El amor que se obtiene por derecho, por ejemplo, el amor matrimonial, lo es todo menos que amor, porque es un amor jurídico, hay casi una obligación, ¿no? Entonces, será lo que sea, circunstancias de tipo procreativo, exigencia de tener un heredero, exigencia de satisfacer las funciones sexuales, lo que sea, pero no es amor, porque te falta un ingrediente fundamental, el llegar hacia arriba, ¿no? El momento en que se llega hacia arriba, prácticamente todo acaba. Así que es consustancial a la idea de lo que llamamos ese deseo, pero que por definición tiene que ser frustrado, porque si no es frustrado supone la muerte y la extinción del amor. Entonces todo habrá repito, pero no este amor desproporcionado. El presupuesto es que la mujer esté en un pedestal muy alto. En el momento en que se consigue la mujer, la diferencia de estatus entre el fuerte y la mujer viene abolido. Entonces viene menos el aspecto del amor mismo, ¿no? No sé cuáles pueden ser las determinaciones ideológicas y filosóficas de esta actitud. Seguramente no es del tipo amor platónico, porque es un amor que sistemáticamente pone en el centro el deseo hacia el cuerpo de la mujer. En un texto igual importante, interesante de Arnaud Daniel, Arnaud sueña con ver a su amada desnuda en contraluz, no en luz directa como, no sé yo, una spectiseuse de Montedigao, no, pero un poco así en ver y reitero la imagen del cuerpo, de la divinidad, pero es evidentísima y es clarísima. Esto es especialmente importante. ¿No? Già uscirà i gioi, questo futuro ultimativo, no? Quasi tipo interattivo, gozaremo. Seconda strofa, can mi sove della cambra, quando me viene in mente. Me, letteralmente sería me acuerdo de la cámara, la cambra. Hay que ver un poquito analizar el alcance semántico de este sobre, que podría también ser escrito con la N final, porque es la llamada N evanescente. In italiano esiste il verbo sovvenire, no? Che tiene ese mismo carattere, no? Che non è propriamente recordar. Perché per recordar, se recuerda algo che ha sido oggetto dell'esperienza. Se él dice, tradujéramos, quando me recuerdo della camera, che significa mira, che già ha stato nella camera, no? Entonces sería absurdo. Entonces, no es tanto cuando me recuerdo, sino cuando me viene en mente, cuando casi involuntariamente subvenit, deviene subrepticiamente il pensamento. Quando pienso è la camera, on, unde, locativo, donde, a mondan, a mi danno, no? Letteralmente. Se che ningun hombre entra, con il doble, con la doble negazione, no e de, no, come in latino che la doble negazione significa affermazione. Qui è una doble negazione che realza l'elemento negativo. Donde io sé, por amarga esperienza personale, a mondan, che ningun hombre entra, perché lo sabe a mondan? Perché io tanto lo ho deseado e nunca he podido entrare, entonces lo sé io, non me lo digan los demás, lo sé io dolorosamente, lo sé, no? Ningún hombre entra, ans, me son tuch, todos, plus que fraire, mi oncle, antes bien, adversativa, todos me son más que hermano e tío, no? Todos los hombres, todas las personas, como son, hacen el papel de tuteladores de la integridad de la dama, como se supone que lo hacen hermanos y tíos, ¿no? No solo no entra nadie, sino que todos se oponen a que alguien entre. Vigilan por la integridad de la señora amada, como se supone que tienen que vigilar hermanos. Entonces, tanto sobre la cámara no hay membre non fremisca, ni slonga. No tengo miembro del cuerpo que no me tiemble fremisca, ni siquiera la uña, ¿no? Todo el cuerpo me tiembla, incluso la uña, lo que es un poco difícil, ¿no? Que la uña, a no ser que haya sido, no sé, como a veces tristemente pasa, ¿no? Creo que a todos los automovilistas una vez le habrá pasado, ¿no? De quedarse con la uña, ¿no? Cerrar, a mí pasó solo una vez, ¿no? Entonces ahí sí que puede temblar efectivamente, porque les, ¿no? No les ha pasado nunca. Gracias, pero aún tienen tiempo para hacer esta dolorosa experiencia.